Ok, esta es la canción de la pulga aventurera. Para hacer la canción de la pulga vamos a poner todos las manos adelante, con las palmas hacia arriba, porque esta es la historia de una pulga que le gusta viajar. Y mira cómo hace la maleta, mira, así. Una pulga aventurera decidió salir de viaje. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Damos un pasito adelante. Levantamos la mano derecha con el dedo arriba, porque vamos a señalar un perro que viene por ahí, mira. Tiene un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovecho este momento, dijo la pulga y saltó. ¿Ustedes saben saltar? ¿Ah? ¿Sí? Vamos a ver cómo saltan. Bien duro, bien fuerte, así, así, así, así. Muy bien. Todo el mundo con la mano enfrente, así. Muy bien, porque vamos a hacer la canción de la pulga. ¡Música, maestro! Viajó en la oreja de un perro peludo, la pulga viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Una pulga aventurera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy peludo, caminando muy contento. Aprovechó este momento, dijo la pulga y saltó. Y así viajó en la oreja de un perro peludo, la pulga viajera, quién sabe hasta dónde llegó. Y así viajó en la oreja de un perro peludo, la pulga viajera, quién sabe hasta dónde llegó.